El oficialismo de la ciudad de Córdoba logró aprobar en primera instancia el nuevo pliego de licitación de basura, el cual fue fuertemente cuestionado por la oposición. ¿Qué implica? Que los cordobeses seguiremos pagando una fortuna por un servicio que no garantiza mejoras. En la primera gestión del intendente radical Ramón Mestre, la ciudad contaba con un servicio estatal, pero aduciendo los altos costos, Mestre decidió privatizarlo en 2011. En aquel momento, el municipio gastaba un 12% de su presupuesto mensual para sostener un servicio propio, pero a partir de la privatización, este porcentaje ascendió al 19%. Dicho en números, los cordobeses pagamos 225 millones de pesos al mes para un servicio que ni siquiera garantiza recolección diferenciada. Por los altos costos que implica la basura en Córdoba, algunos concejales apuntaron contra el sueldo de los trabajadores formales de la basura. Incluso Laura Sesma, concejala socialista, exintegrante de la alianza UCR PRO, calificó al gremio de los trabajadores de cuasi mafiosos y consideró que los recolectores tienen salarios muy altos. Esto le valió una denuncia por calumnias e injurias por parte del gremio, que ya advirtió que defenderá los puestos de trabajo. Franco Sailén, legislador por el bloque Córdoba Podemos y titular del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barridos de Córdoba. Nosotros como sindicato, lo primero que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es resguardar la fuente de laburo de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y obviamente los salarios de los laburantes, vos sabés muy bien que nunca pueden equiparar para abajo, sino que siempre para arriba. Diferente a lo que quieren hacer algunos concejales que quieren equiparar los sueldos de los laburantes para abajo, quieren dejar a familias sin su fuente de trabajo, como ya lo vienen haciendo en el país. Por su parte, los trabajadores informales de la basura, agrupados en cooperativas, también manifestaron su descontento con el pliego por considerar que faltó un debate serio y cuestionaron que la actual propuesta no contempla el trabajo que ellos realizan en los espacios verdes. Diego Rivarola, de la cooperativa de Carreros La Victoria. Y nosotros lo que planteábamos que debía haber un entramado con puntos intermedios para poder realmente dar contención y un correcto manejo a lo que son los materiales que hoy terminan en los basureros de cielo abierto. Para eso nosotros tenemos presentado un proyecto de mano de la obra en la cual se pueden recuperar esos materiales y se le puede agregar valor siempre desde una perspectiva de la inclusión social. El próximo 2 de marzo será la audiencia pública y a mediados de mes se llevará adelante la segunda y última votación. Para el informativo Farco, Pierina Propato, de Radio La Ranchada.